La vida está llena de cambios. Las cosas cambian todo el tiempo. Lo único que no cambia es la realidad del cambio en sí mismo. El cambio, de hecho, es parte de nuestra propia existencia. Incluso las leyes de la física parecen enseñar que el cambio existe en el tejido más básico de la realidad. Y a menudo los cambios ocurren inesperadamente. Seguimos una rutina cuando de repente, al instante, todo cambia y nos encuentra desprevenidos. Por otro lado, a veces podemos ver los cambios que vienen, a veces advertencias, señales, indicadores que nos hacen saber que las cosas van a ser diferentes, otras veces no. Pero cuando esto sucede, es aconsejable prepararse en la medida de lo posible para lo que va a venir, lo que nos espera. Y muchos de estos cambios son grandes. Y voy a mencionar algunos: el matrimonio, los hijos, la vejez e incluso la muerte. Y claro, no vivimos en aislamiento, lo que significa entonces que los cambios que nos llegan pueden afectar significativamente a nuestras familias también. Y al mismo tiempo, los cambios en nuestras familias pueden afectar a cada miembro de la familia. Hoy veremos algunos de los cambios que tarde o temprano, de una manera u otra, enfrentamos la mayoría de nosotros y cómo estos cambios pueden afectar la vida familiar. Y después de esta corta pausa, regresaré, te animo a ir por tu Biblia y ya regreso para que juntos la estudiemos. Dios te bendiga. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo en Salmo 85:13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hay una cosa sobre la palabra de Dios. No pasa por alto las realidades de la vida humana. Por el contrario, las expone en toda su crudeza y a veces en todo su dolor y desesperación. De hecho, con la excepción de las primeras y las últimas páginas de la Biblia, la palabra de Dios pinta una lamentable imagen de la raza humana. Pablo no estaba exagerando cuando escribió: por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Observa estas advertencias dadas en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, en diversas formas, muchas de nuestras acciones en la vida son simplemente la forma como reaccionamos al cambio. Constantemente enfrentamos cambios. El desafío para nosotros como cristianos es tratarlo por fe, confiando en Dios y revelando esa fe a través de la obediencia, sin importar las tentaciones de hacer lo contrario. Mira lo que comenta mi autora favorita, Ellen White, en el libro La Educación, página 54. Dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres, yo diría mujeres también, cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y sé que este párrafo te lo sabes de memoria. Fue uno de los primeros que aprendí cuando estaba en la institución superior. O sea, estas palabras son tan ciertas para el antiguo Israel como lo son para nosotros, como lo fue en la época en la que Ellen White la escribió y como son para nosotros hoy. Ahora vayamos a los siguientes versículos. Y notemos cuáles fueron los errores que cometieron estas personas al enfrentar el cambio y qué podemos aprender de sus errores. Ahora, veremos tres historias y varios versículos, así que sígueme. Toma tu Biblia, ábrela, tu tableta, tu teléfono, lo que sea. Porque cuando nos empapamos de lo que Dios dice en su palabra, sabes, hay un poder sobrenatural al que somos expuestos. Historia número uno, Ananías y Zafira. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndole solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Historia número 2. Abraham y Sarai. Vamos al libro de los comienzos, Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿sabes que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Historia 3. Vamos a San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 22. La madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Amado, los cambios vienen y a menudo traen tentaciones, desafíos, incluso a veces miedo. Por lo tanto, cuán crucial es que tengamos la armadura espiritual para tratar con ellos de la manera correcta. Nuevamente, independientemente de si los cambios son inesperados o si son solo la parte típica de la vida, debemos estar preparados para lo que viene, tanto lo visible como lo invisible. Bueno, hablemos ahora un poco acerca de la preparación para el matrimonio. Sabes, yo no soy consejero familiar, pero me atrevo a compartir ciertos principios dados por el arquitecto del matrimonio, y está en este manual, que es el manual de la familia. Uno de los mayores cambios que enfrenta una persona es cuando él o ella se casa. Por supuesto, no todos se casan. Después de todo, Jesús, nuestro mejor ejemplo, nunca lo hizo, ni muchos otros personajes de la Biblia. Y alguien me dijo, lo importante, lo más difícil no es casarse, sino permanecer casados, ¿verdad? Sin embargo, muchas personas se casan y por lo tanto la Biblia no guarda silencio sobre el matrimonio, que sin duda es uno de los mayores cambios de la vida. El primer arreglo social mencionado en la Biblia es el matrimonio. Y para Dios el matrimonio es tan importante que las mismas palabras que les dijo a Adán y a Eva en el Edén sobre el matrimonio aparecen en otros tres lugares en las Escrituras. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este texto nos dice que una vez que una persona se casa, la relación más importante en sus vidas debe ser entre ellos y entre él y su cónyuge, incluso más que entre ellos y sus padres. En otras palabras, por las que el matrimonio entre un hombre y una mujer es tan importante para Dios, es que tipifica la relación que existe entre su Hijo, Jesús, y la Iglesia, que es su novia. Y al construir una casa, uno debe tenerse y considerar el costo, ¿no es cierto? ¿Cuánto más para establecer un hogar, un matrimonio? Una casa está construida con ladrillo y cemento, madera, hierro, alambres, vidrio, etc. Pero un hogar está construido con cosas que no son necesariamente materiales. Por eso pregunto, ¿cuáles son los rasgos importantes para todos los aspectos de la vida que son especialmente importantes para quienes se preparan para el matrimonio? Vamos al capítulo del amor, 1 Corintios 13, nos dice lo siguiente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La preparación para el matrimonio debe comenzar con nosotros, personal e individualmente. Al mismo tiempo, tenemos que mirar cuidadosamente a nuestro futuro cónyuge para ver si él o ella sería un buen complemento para nosotros. ¿Es él o ella trabajador, trabajadora? ¿Él o ella tiene mal genio? ¿Compartimos creencias comunes? ¿Cómo se siente mi familia y amigos respecto a mi futuro cónyuge? ¿Estoy confiando únicamente en la fe o en los sentimientos? La respuesta a estas preguntas pueden significar un futuro de felicidad o de tristeza para toda la vida. Pero luego del matrimonio, en la mayoría de las parejas vienen los hijos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué preparación debe hacerse para la paternidad? Son pocas las cosas que pueden cambiar tanto nuestras vidas como el nacimiento de un niño. Nadie en la familia puede o será lo mismo nuevamente. Salmo 127, 4 y 5. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Al mismo tiempo, los niños no llegan con un manual de indicaciones que diga a sus padres todo lo que necesitan hacer para cuidarlos, ¿verdad? Y cómo solucionar los problemas que puedan surgir. Incluso los padres experimentados a veces quedan perplejos por las acciones, palabras o aún las actitudes de los niños. Tan importante como no es prepararse para el matrimonio, también es importante que aquellos que esperan convertirse en padres estén preparados para esa increíble responsabilidad. Y las siguientes historias sobre nacimientos, aunque fueron singulares, veamos qué principios podemos obtener de aquellos que para prepararnos para ser padres, aquellos que se prepararon para ser padres. Veamos algunos casos bíblicos. 1 Samuel 1, 27. Nos dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Jueces 13, 7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Lucas capítulo 1, nacimiento de Jesús. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahora en Lucas 1, 13 al 17. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y en Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y más adelante leemos, Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande, grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¡Qué gran responsabilidad y oportunidad tuvieron estos padres! Tres serían los padres de profetas y líderes en Israel, y uno de sus hijos sería el precursor del Mesías prometido, y uno de los hijos sería el Cristo. Sin embargo, incluso si nuestros hijos no están destinados a ser profetas bíblicos, los padres todavía deben estar preparándose para este cambio radical en sus vidas. Mira cómo comenta René White en El Hogar Cristiano, página 230-231. Deben preparar al niño antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Si antes del matrimonio de este, su hijo, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Bueno, ya sea que se trate de niños bajo nuestro cuidado o si tenemos responsabilidades hacia otras personas, pregunto, ¿qué cosas podemos hacer para cumplir con esas responsabilidades de la manera más piadosa posible? Bueno, continuando con otra etapa o el ciclo de la vida, viene la vejez. ¿Y cómo podemos prepararnos? Parece que para esta etapa nunca estamos preparados, ni siquiera como hijos, para afrontar la vejez de nuestros padres. Miremos lo que dice Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, estas palabras de Moisés nos recuerdan la marcha inexorable del tiempo, ¿verdad? Porque con el paso de los años comenzamos a ver y sentir cambios en nuestros cuerpos. Nuestro cabello se vuelve gris o se cae y empezamos a reducir la velocidad y las molestias y dolores se convierten en nuestros compañeros diarios. Si estamos casados y con hijos, nuestros hijos podrían tener sus propios hijos y entonces podríamos disfrutar de nuestros nietos. Las etapas de la vida anteriores nos han ayudado a prepararnos para la última. Y el Salmo 71 es el Salmo de la vejez, ¿sabes? Veremos qué nos enseña acerca de prepararnos no solo para la vejez, sino también para la vida en general. Dice: de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú me refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Sí, el Salmo 71 es el salmo de una persona mayor que vive los cambios que vienen como parte de nuestra vida, pero que es feliz porque todo el tiempo él o ella han puesto su confianza en Dios, y eso hace la diferencia. La mejor manera de envejecer es depositar nuestra confianza en Él cuando aún somos jóvenes. En términos generales, el autor de este Salmo comparte tres lecciones importantes que aprendió mientras avanzaba hacia esta época en su vida. Luego viene la etapa de preparación para la muerte. Y a menos que estemos vivos para la segunda venida, habrá un cambio que todos podemos esperar. Y es el mayor cambio de todos, pasar de la vida a la muerte. Y junto con el matrimonio y el nacimiento, ¿qué otro cambio tiene un mayor impacto sobre la familia que la muerte de uno de sus miembros? Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, cuando todo esto se acabe. 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 en adelante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pregunto, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la muerte? Muchas veces, por supuesto, la muerte llega inesperada y trágicamente. ¿Cuántos hombres, mujeres, incluso niños, se despertaron una mañana y antes del atardecer cerraron los ojos, no en el sueño, sino en la muerte? ¿O se despertaron una mañana y antes de la puesta del sol habían perdido un miembro de la familia? Además de asegurarte de que estás conectado por fe con el Señor y cubierto en su justicia en todo, no puedes prepararte para una muerte que no ves venir, ni para ti ni para tu ser amado. Por otro lado, ¿qué harías si supieras que te quedan solamente unos pocos meses de vida? Puede que no sepamos con certeza en qué momento nos vencerá la muerte, pero con toda seguridad podemos saber cuándo nos estamos acercando al final de nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante prepararnos y preparar a nuestra familia para lo inevitable. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, estas fueron algunas de las últimas palabras que David le habló a su hijo Salomón. Y pregunto, ¿qué lecciones podemos sacar de ellas para prepararnos para la muerte, tanto nosotros como los miembros de la familia? A primera vista uno podría discutir, bueno, ese rico David, quien asesinó a Urías después de haber embarazado a su esposa en una relación adúltera, ahora le dice a su hijo que camine el camino del Señor. Por otro lado, fue tal vez precisamente por ese pecado y las horribles consecuencias que siguieron que las palabras de David fueron tan poderosas. Estaba sin duda a su manera tratando de advertir a su hijo de la locura que le causó tanto dolor. Y David aprendió de la peor manera algunas lecciones difíciles sobre el costo del pecado, y sin duda había esperado evitarle a su hijo parte del dolor que él mismo había experimentado. Si leemos la historia del antiguo Israel en el desierto, podemos ver una letanía de error tras error frente a los grandes cambios, incluso a pesar de la sorprendente revelación del amor y el poder de Dios. De hecho, antes de que Israel fuera finalmente a entrar en la tierra prometida y así enfrentar otro gran cambio, Moisés dijo lo siguiente al antiguo Israel, y está en Deuteronomio capítulo 4, versículos 3 al 9. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amados, cuán crucial es que no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y qué mejor manera de no olvidar que ha enseñado a otros y a los que nos siguen. Observa también cuán importante era la familia en todo esto, en cuanto a que debían enseñar estas cosas a sus hijos. Así deberíamos nosotros también transmitir lo que Dios nos ha dado a otras generaciones. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. El manual, yo le llamo el manual del fabricante, porque tú, oh Dios, nos has dado esta guía, no solamente para vivir felices aquí, sino también vivir para siempre. Qué triste que no todos consultan el manual. ¿Cuántas veces fallamos en esto? Aquí hay principios de vida, porque esta misma vida, esta misma voz, tu palabra que llamó los mundos a la existencia, puede darnos vida, mantenernos con vida, no solamente aquí, sino por la eternidad. Gracias porque ha habido hijos tuyos que nos han dado un buen ejemplo. Otros, a través de malas acciones y malas decisiones, también nos hablan de qué camino no seguir. Pero gracias porque tu palabra es clara y nos habla sin ambages, con toda claridad, lo que está bien, lo que está mal. Los resultados de una elección, los resultados de otra elección. Ayúdanos a elegir sabiamente. Por eso ayúdanos a tener siempre en mente la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Bendícenos. Bendice a nuestras familias. Bendice a los hijos que representan cada familia. Bendice a los grupos de amigos con quienes deciden tanto nuestra vida. Bendice a tu iglesia. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, espero que estés disfrutando de estas lecciones de vida. Son temas que, vuelvo a repetir, no son mi especialidad, el asunto del matrimonio, el asunto de consejería familiar, pero aquí está el gran consejero, el consejero de los siglos. Y mientras mantengamos hablando o explicando claramente lo que Dios dice en su palabra, estamos en terreno seguro, en manos del mejor consejero de toda la eternidad del universo. Qué lindo confiar nuestras vidas a aquel que tiene la vida en sus manos. Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos seguir las instrucciones del manual. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Seguiremos estudiando estas lecciones de vida. Será hasta un próximo programa. Invita a otros a sintonizarlo. Y recuerda que al invitar a otros le estás trayendo la vida de Dios a sus vidas, cuando exponen sus ojos a la palabra de vida, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Transfórmate en un canal de bendiciones. Y que estas lecciones de vida puedan ser realmente vida para tu vida. Porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Pronto vendrá por ti. Y nos devolverá todo lo que perdimos por escuchar otras voces. Nos devolverá la eternidad para vivir con Él para siempre. Este es tu destino. Ese es mi destino. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima lección.